Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? O Lago do Cisne, com Nuno Mitov. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma hora do Lago do Cisne, das 23 às 0 horas. As emoções fazem parte do rádio. Antena Web. As emoções de muita magia, de encontro à sua fantasia. Mergulhando neste Lago do Cisne. Boa noite com Nuno Mitó. And tell me tonight. believe in love in my own mind. Don't a woman need a man? Try to catch one if you can. I believe in woman, my own mind. We all need someone to talk to, my own mind. We all need someone to talk to, my own mind. We need a shoulder to cry on. Call me, I'll be standing by. We all need someone to talk to, my own mind. We all need a lot of love in my own mind. We all need a lot of love in my own mind. I could lend a helping hand if you ain't got nothing planned. We all need some loving, my own. Da noite, sabe bem ouvir música calma no Lago do Cisne, momentos tranquilos no rádio, das 23 às 0 horas, 60 minutos de paixão. When

y seré para ti, porque tú eres un en un millón. Oh, ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor, atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo ámame, ahora y siempre ámame. El mundo se inventó para los dos, no tiene la pasión de explicación. Cisne, mergulhamos na noite, nas emoções, no rádio. Sim, este abraço ao despertar. Sin tus gestos al hablar, sin tu complicidad. Sí, tus planes imposibles sin tu amor. Y el resto que me queda de dolor que haré con este corazón herido. Sí, tus promesas de papel. Sin un sorbo de tu amor emborrachándome. Sí, un beso sobre el beso que te di. Tu cuerpo acostumbrándome. ¿Qué haré sin ti? Con este corazón herido. Sí, los sueños que soltamos a volar. Páginas escritas por azar que haré si ya no estás aquí conmigo. Debo vivir sin ti. Enséñame a abrir de nuevo el cielo. No puedo vivir sin ti. Me ahogo en el trago de cada recuerdo. Y dime qué haré sin ti. Y las tardes en silencio respirando al mar. Sí, tus ojos en mis ojos otra vez. Mis manos se deshacen de esperar tu piel, calmando el corazón herido. Sí, tu luna en cada noche. Sin tu voz, sin nada más certero que tu adiós, ¿qué haré si ya no puedo estar contigo? Cómo vivir sin ti. Enséñame. tu locura, has pensado en tu ternura. Dime cómo vivir sin ti. Terças-feiras, entre as 23 e as 0 horas, definimos a tranquilidade da noite, no Lago do Cisne. Um lago tranquilo, com águas límpidas. Nuno Mitó e o Lago do Cisne, na Antena Web. Boa noite, é bom estar consigo. Tan alegre su pequeña. Si supieras, vida mía, el día que nos espera. Y en su realidad verá crecer la ciudad y sus gentes en sus mundos. Irán y vendrán mientras ella en su papel seguirá viendo pasar otro día menos en su vida, otro día más, otro día más. Fue el dolor quien le dio los consejos para amar, a mirar al corazón y jamás mirar atrás. Pero a veces la injusticia se hace con todo el control, y en la esquina del Pocara puede vernos a los dos. Yo bromeo con mi gente, esta tarde pago yo, mientras ella ve que algo va muriendo en su interior. Y en su realidad verá crecer la ciudad y sus gentes en sus mundos. Irán y vendrán mientras ella en su papel seguirá viendo pasar otro día menos en su vida, otro día más. En su realidad verá crecer la ciudad y sus gentes en sus mundos. Irán y vendrán mientras ella en su papel seguirá viendo pasar otro día menos en su vida, otro día más, otro día más. A sua melhor sintonia. A woman's heart is filled with passion. A woman's heart is filled with lust. If you don't believe that these things happen, it could be the biggest mistake. Woman's night. wanna let it go. Da noite, as emoções no rádio, o Lago do Cisne, emissão de terça-feira, entre as 23 e as 0 horas, na Antena Web, locução de Nuno Mitó. Boa noite. Háblame, que te estaré.

momentos da vida que vale a pena viver. Viva connosco as emoções do rádio à noite. Sabe bem, na tranquilidade da noite, ouvir as músicas calmas no Lago do Cisne. 2 a.m. and she calls me, 'cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we walk through the door so accusing, their eyes like they have any right at all to criticize. Hypocrites, you're all here for the very same reason. 'Cause you can't jump the track, we're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, girl. So cradle your head in your hands and breathe, just breathe. Oh. Since maybe October of last year. Here in town you can tell he's been down for a while, but my God, it's so beautiful when the boy smiles. Wanna hold him, maybe I'll just sing about it. 'Cause you can't jump the track, we're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, boys. So cradle your head in your hand. No longer inside of me, threatening the life it belongs to. And I feel like I'm naked in front of the crowd, 'cause these words are my diary, screaming out loud. And I know that you'll use them however you want to. But you can't jump the track, we're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button now. You sing it if you understand. Hide off the dark. say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you Cisne, emissão à noite. Más allá del límite del corazón. sentimiento, en mi edad el llanto, y se eleva altísimo, y va, y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, ajeno al beso cálido de amor, de puro amor. En un mundo que prisionero es, libre respirábamos tú y yo, pero la verdad clara brilla hoy y nítida su música. Emociones se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se alza un viento tímido de amor, de puro amor, y recúbrote, dulce amado. Yo voy a seguirte, no hablemos nada. Hoy el silencio es el lenguaje de nuestros cuerpos. Y a veces pienso que apareciste para mostrarme que el amor existe. Thank you. parar el tiempo. Me gustaría para sumarme a tu dulce filosofía, sentirme amiga del universo y en tu mirada ver el mismo cielo. Por cada estrella, por cada noche, se encuentran nuestras almas y se reconocen. ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo pides? Voy a mostrarte que el amor existe. Finalizamos assim mais uma emissão do Lago de Cisne, referente a terça-feira, 13 de junho do ano de 2011. A locução de Nuno Mitó, a participação também de Carlos Bonaparte, emissão para a Antena Web. Voltamos para a semana para mais umas emoções no rádio à noite. O Lago de Cisne. Um programa de muita magia, de encontro à sua fantasia. Boa noite. We've only just begun to promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun before the rising sun. We fly so many roads to choose. We start out walking and learn to grow. much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun.